outside world. But there's one thing, one thing I can't forget, 'cause it's in my head. Think about it when I'm in bed. You know what it is? It's pasaron 200 años, como es el título de nuestra cortina. Pasó mucho menos tiempo, pero nos extrañamos un montón. Nos extrañamos a ustedes, nos extrañamos entre nosotros. Estoy sin palabras de la emoción de volver. Hola, Gustavo Bianchi, ¿cómo estás? Hola, Raquel Roberti, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Y hola, Matías Ippelmayer, nuestro operador técnico que no nos abandona. Y acá estamos otra vez con Abra Palabra, que es un programa que sigue siendo mágico. Hola, Alicia, a la distancia. Espero que nos estés escuchando. Nosotras estamos acá trabajando con 35 grados y vos estás en la playa tomando sol, mate. Me da mucha envidia. Pobre, ¿no? Pobre. Debe estar sufriendo porque no está acá con nosotros. Sí, sí. Bueno, para volver al ruedo, vamos a hacer un pequeñísimo recuento de lo que hicimos el año pasado. Hicimos 41 programas. Así es, 41. 41, en 9 meses, porque el año pasado empezamos en marzo. Así que fue un mes menos. Entrevistamos a 15 escritores argentinos, nada menos. ¿Qué les parece? Muy buen número. Yo estoy muy contento con ese resultado. Así es, yo también. Y este año vamos por más. No, obviamente. Vamos por más. Así que acompáñennos, sigan al lado nuestro, mándennos mensajes, pídannos lo que quieran escuchar, a quién quieren que leamos, a quién quiere que entrevistemos, pidan. Nos pueden seguir en Abra Palabra 3 en Instagram. Instagram. Que no se te lengüe la traba, Raquel. Sí. Es todo seguido, 3 con número. En identiacomunitaria.com y en el 103.3 de El Dial, de FM, por supuesto. En el último programa del año pasado tuvimos a María Nélida Pedernera, no sé si se acuerdan, psicóloga, licenciada en educación, radicada en Reconquista, Santa Fe, y anunciaba que venía a presentar, nada menos que a cortaderas, su último libro, que es Con su amor a cuestas, una historia sobre el pueblo Abipón y el peregrinaje de una estatua de San Jerónimo. Es el libro, que ya lo presentó, ya lo leí, ya lo vimos, una gran investigación histórica, pero también una hermosa y tierna historia de amor. Ajá. El libro es maravilloso, tiene una presentación como los libros de historietas, ¿te acordás las revistas de historietas? Sí, sí, sí. Y está ilustrado con esa idea, como si fuera una historieta, porque Mari quiere trabajar, lo que es licenciada en educación, no quiere trabajar en los colegios. Qué bueno. Así que bueno, yo les quiero leer un par de páginas de este libro, porque a mí me encantó, me pareció hermosísimo. A ver, vamos a ver cómo arranca. De Éxodos y Olvidos. Yo, Carmen, hija y nieta de Abipones, amo este Chaco grande, esta tierra de montes y humedales que tanto tiempo permaneció indómita y extraña, esta tierra que me dio una madre y dos padres. Antes de que las naves llegaran por el océano y remontaran el río con sus arcabuces y sus leyes, antes de que los hombres de los barcos penetraran en la gran región del Chaco, éramos un pueblo errante de cazadores y pescadores, de hombres y mujeres valientes. ¿Quién de los vivos puede recordar eso? ¿Quién guarda el relato de nuestros ancestros? Al ritmo de mi mecedora se amacan las historias que cuento. Los que venían de lejos fundaron ciudades, parcelaron la tierra, instalaron estancias, talaron montes, criaron ganado y cultivaron trigo. Quiero poner la dignidad de mi pueblo a resguardo de éxodos y olvidos. Quiero que los nuestros, los que nacieron recién y los que vendrán después, guarden la memoria y las palabras de aquellos tiempos que pocos recuerdan. Por eso cuento, como contaron los abuelos y los abuelos de los abuelos, porque no hay escritos que den testimonio de nuestras voces silenciadas. Los dibujos en la cerámica y las historias que pasaban de boca en boca junto al fuego eran suficientes en el tiempo de los antiguos. Para que sientan la honra, y la terquedad en su sangre, la de la resistencia ante el invasor, hablo de lo que escuché y de mis recuerdos. La señal de la cruz marcó los lugares donde nos estaba permitido quedarnos, reducidos. A fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, los que se sublevaban, los montaraces, atacaban las ciudades y las estancias. En uno de esos ataques, destruyeron la reducción de San Jerónimo del Rey, donde vivía Lisac. Un poquitito más de otro capítulo que es Lisac se hace preguntas. Lisac se sentó frente al santo y lo miró durante un largo rato. Sentía curiosidad. ¿De dónde venía? ¿Dónde había estado antes? ¿Cómo había llegado hasta la reducción? Pensaba con imágenes, como si pudiera ver más allá de lo que era visible a los ojos, o como si todo fuera un sueño. Había conocido en sueños a Jara y a Aramí, aunque nunca había vivido con ellas. Fue al cruzar el río y el tiempo que entró al mundo de Aramí. Para Lisac, el mundo estaba hecho de invierno y verano, de agua y tierra, de cielo y árboles, de murciélagos y palomas, de peces y flores. Todo estaba ahí, como el zaino, y todo era igual de necesario. La vida llegaba y se iba una y otra vez, como el sol y la luna. Él era parte del mundo. Sin él no había mundo. Sin mundo, él no era nada. El santo era lo otro. Venía de lejos. Había vivido en un mundo que Lisac desconocía. Jerónimo había llegado en la voz del fraile y a través del hombre que había tallado al santo. La mirada del santo era algo más que una muesca en la madera. La mano tendida del santo era frágil, pero invitaba a aprenderse de ella. ¿Quién era el que había transformado el árbol en santo? ¿Cómo había pulido cada pliegue de la túnica, cada onda del pelo y la barba? Bien, y no les leo más porque si no... les voy a leer todo el libro porque me encantó, me pareció muy interesante, hermoso. Muy interesante. Aparte se nota la gran investigación. Ya con eso que leíste uno se da cuenta que no estaba inventando nada. No, no. Muy bueno, muy interesante. Es una investigación, digamos, la historia es ficcional. Tal cual. Pero todo lo que cuenta es una historia real. Primero, del pueblo de los avipones, que yo confieso que no sabía que habían existido en este país. Habitaron, en la, como dice el libro, en el Chaco Grande. No sé si quedan vestigios de esa civilización. Más allá de este... esta estatua de San Jerónimo, que sí, sigue estando, deambuló durante 7 años esta estatua, por Corrientes, Chaco, cruzaba el río para un lado, para el otro. Mirá. Finalmente se instaló en un pueblo donde todos los 30 de septiembre salen con San Jerónimo al hombro a hacer la procesión. Mirá qué interesante. No conocía esta historia para nada. Ahora, Lisac, que es un nombre inventado de un jovencito muy niño, 14 años, que pierde a su familia en esta invasión a la reducción donde vivían, es el protagonista de esta historia. Y también vive una historia de amor. Por eso yo digo que es muy tierna, que es una gran investigación histórica, pero que también es una muy tierna historia de amor. Excelente. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y me he olvidado de decirles el teléfono a donde nos pueden mandar mensajes. Importante. Que es fundamental. El 2664003011. Repito, 2664003011. Y ahora sí, Mati nos deleita con un pequeño tema musical. Ahí vamos. Estábamos escuchando Astropolaris, una banda que se las trae, una banda nueva, rosarina, no muy conocida todavía, pero bueno, por lo menos en Rosario sí, que ya tiene bastante material en YouTube. Y como siempre, buscando la música que no vas a escuchar en cualquier radio, encontré Astropolaris y me pareció muy interesante lo que hacen. Lo que viene después también es muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Qué sí, viene sí, después? Y después viene una banda cordobesa. Cordobesa que se las trae, ¿eh? Una música post rock, una cosa bastante hard o post hard, bastante oscura, interesante. Pero no ves que con vos no se puede, siempre estás spoileando cosas. ¿Por qué tenés que contar lo que viene después? ¿Y por qué hay que generar esa cosa de que, ah, qué será? ¿Qué será? ¿Qué a ver, quiero escuchar. ¿Cuál será esta banda cordobesa que se las trae también? Bien, canción para caer de pie de Astropolaris, es de los que escuchábamos. Y sabés que estaba pensando, Raquel, vos dijiste que ya llevamos 41 programas en 9 meses el año pasado, que entrevistamos a 15 escritores en serio y hubo otros escritores también que recién arrancan, muy interesantes. Y bueno, estaba haciendo un poquito de memoria, ¿no? Y claro, tuvimos a Gustavo Menéndez, Martín Castañet, María Nelia Pedernero, Horacio Vargas, Liliana Mainardi, Ricardo Di Mario, Juan Sasturain. O sea, la verdad que venía haciendo memoria recién mientras escuchaba el tema y dije, unos monstruos, ¿eh? La verdad que hemos... Si hablamos de monstruos, Martín Caparrós. También. Eduardo Berti. Francisco Mouglia. Francisco Mouglia. Miguel Russo. También. Miguel Russo, que fue maravilloso la entrevista con él, que fue de algo tan relajado y tan conversación de amigos que me todavía lo recuerdo, tengo fresca la frase. Sí, la verdad muy interesante. Bueno, y hablando de música cordobesa, yo traje para leer un poquito una novela que... ganadora del premio Futurock Novela 2022. Ajá. De Roberto Chuit Roganovich, cordobés él. Y la sorpresa tiene que ver con la banda que viene después, porque Roganovich no solo es un gran escritor, es un joven escritor. Ajá. Nacido en el 92. Ah, mirá, joven, bien en serio. Joven. Sí, y que ya tiene una trayectoria muy interesante, y lo recomiendo. Yo hasta ahora he leído un libro solo, pero con una escritura muy moderna. Muy interesante. Así. Yo estuve buscando cuando supe que ibas a leer algo de él, y con sus pocos años ya ganó el premio Clarín de novela del 2024 por Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Un nombre extrañísimo para una novela. Pero bueno, además de este premio que es Futurock, que es lo que vas a leer, y el primer puesto en el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes del 2023 por un volumen de cuentos que se llamó Todos los terneros y los pumas. Así que multipremiado este escritor cordobés. Sí, sí. Vamos a leerlo. Esto, ¿cómo se llama el libro? Bueno, de Roberto Chuit Roganovich, Quiebra el Álamo. Y empieza así. Es la noche en que el mundo cambia para siempre. La balsa se mueve lento. Las ondas que hace en el agua quiebran la línea perfecta del río, marrón y revuelto, abajo como pasa siempre cuando las lluvias. Ahí en el remanso todo se siente quieto. Encima de la balsa está acostado Mario. Casi todo lo que ve es celeste. El sol que ya trepa arriba como una bola de fuego y uno o dos pájaros. Tiene la boca abierta y las comisuras llenas de una lámina de baba seca y dura que se va quebrando a medida que la arrastra con la lengua. Piensa que debe haberse quedado dormido porque de la última que se acuerda es de los ruidos del carnaval, lejos y cruzando el monte. Y de la luna en el cielo ganando cada vez más en tamaño hasta volverse gigante. También se acuerda que antes de dormirse le llegó el olor de los nardos, a veces parecido al semen, que crecen ahí en la orilla, aunque ya no tanto, al menos no desde que empezaron a usarse las avionetas fumigadoras, pero que cuando lo hacían llenaban el pueblo y las casillas de los peones que bordeaban la ruta. Para cuando los nardos todavía viven, Mario es fuerte y alto, tiene los brazos y las piernas anchas que se le abren temprano desde las caderas. Ahora está en la puerta de una casa. Le sostiene el hijo a su mamá, hijo de otro varón, que no es el varón que es su padre. Su mamá se saca el camisón, una teta abultada y un con venas oscuras como las que tienen las perras viejas. Dámelo, le dice. ¿Cómo muerde?, le dice. Vos mordías como si me odiaras, le dice. Mirá si te voy a dar, mamá. El bebé chupa la teta, las manos se le mueven en el aire. Todavía no tiene nombre y no se lo van a poner hasta el tercer mes porque así lo dijo la curandera. Mario mira a su hermano. Sí, ese es. Que entonces crezca rápido, porque en esta tierra donde les tocó nacer, los chicos se comen antes de los 20, siempre igual, como si fuese un gualicho, por el clima a veces húmedo, pero por los capataces sobre todo, que todavía pagan con mezcal y usan palos. ¡Epa! ¡Qué fuerte! En solo dos páginas pasa, creo que por un montón de emociones. Sí. Menos dos páginas, una página y media. Y así es todo el libro. Y voy a leer un pedacito más. Un pedacito, ¿verdad? Un pedacito. Impresionante más. Impresionante lo que leíste hasta ahora. Porque va mechando cosas muy extrañas. De pronto, lo voy a leer. El venado sagrado de las montañas mira el brezal y la tierra baldía. Los castillos, los trigales, las partes oscuras de las ciudades, todas las ciudades, las rutas, el micelio que se extiende como una peste sana sobre todo tronco y ladrillo y toda grava. Los 15 millones de verdes diferentes. Siente que el planeta es el indicado. Piensa que es el momento. Ya, ahora, que ya hay trigo y abre la boca y grita. Fuerte. No es tan fuerte en cuanto al impacto emocional, pero es una descripción maravillosa. Sí, y pasa de cosas oscuras a cosas muy brillantes. Es muy interesante, muy, muy interesante. Quiebra el álamo. Quiebra el álamo, de Roberto Chuik Roganovich. Bueno, bien, ya tenemos dos recomendaciones para ustedes que nos están escuchando. Quiebra el álamo, de Roberto Chuik Roganovich. Y Con su amor a cuestas, de María Nélida Pedernera. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos. Antes les digo el teléfono para que nos manden mensajes. 2664-003011, y lo repito, 2664-003011. Ahora sí, un temita. Muy bien, qué música extraña, ¿no? Que pusimos recién. Muy rara. También, otro tema que no vas a escuchar normalmente en la radio. En ninguna radio, excepto en Identidad Comunitaria. Y en Abra Palabra. Y en Abra Palabra. Bien, el tema se llama La Llamada. Ajá. Y fue compuesto y ejecutado por una banda que se llama Ox en Mayo Alto. ¿Cómo escuchaste? Sí. De nuevo, Ox en Mayo Alto. Es una banda cordobesa, también nueva, que se las trae también, sí, se las viene trayendo con cosas muy extrañas y muy interesantes. Y la puse también un poquito más allá de que me interesó, porque uno de los integrantes de esta banda es justamente músico y escritor, de quien acabamos de leer un pequeño fragmento de Quiebra el Álamo, Roberto Chuik Roganovich. Se escribe y además músico. Es músico, sí, sí. Mira, qué bueno. Sí, sí, un personaje, tuve la suerte de conocerlo personalmente, y un personaje muy interesante, muy creativo, impresionante. Bien, lo que escuchamos la verdad que fue rarísimo, pero atractivo, sobre todo teniendo en cuenta el título, ¿no? De La Llamada, uno se pregunta, ¿la llamada a quién? ¿Para qué? Claro, y como venimos leyendo de Liviano, pasamos por y vamos a terminar con Mónica Ojeda, que es bastante... No vuelvas a spoilear. Ya generó intriga. Bueno, pero antes vamos a hablar de lo que trajiste vos, que es más tranqui, ¿no? Lo mío es muy tranqui y además es muy nostálgico, lo confieso. A mí me encanta este escritor estadounidense que se llama Paul Auster, que es Paul Auster. Es el autor de los guiones de dos películas que son imperdibles, Cigarros, la primera, y la continuación, Humos del Vecino. Son maravillosas estas películas. Ah, mira. No conozco ninguna de las dos, te soy sincero. Elaboró los guiones, ajá, de estas. Pero además tiene una novela que no es muy larga, que a mí también me conmovió muchísimo, que se llama Tombuctú. Es una historia narrada por un perrito. Ah, mira. Es extraordinaria, maravillosa. El perrito cuenta lo que le pasa a él y a su compañero, a su dueño, entre comillas. Yo no considero que los humanos seamos dueños de los animales, pero es para que me entiendan. Mm. Es muy, muy linda. Pero en este caso... ¿Me permitís un interruptus? Sí, cómo no. Porque hoy es un día especial. Hoy es 3 de febrero. 3 de febrero. ¿Por qué especial? Y hoy... mi esposa, compañera y amiga de toda la vida cumple 60 pirulos. Pero... ay, no tenía que decirlo. ¡Qué claro, bocón que qué soy! Bocón. ¡Por Dios! ¿Qué? Cumple 43 pirulos. ¡Feliz cumple, así que, Sandra! Un fuerte feliz cumpleaños para mi compañera de hace tantos años. ¡Feliz cumple! Y bueno, esperamos verte por acá algún día. Ya sabemos que trabajás y trabajás y trabajás y no descansás. Pero algún día vení, acompañanos, tomate un té con nosotros o unos mates, qué sé yo. Bueno, ya que me interrumpiste, voy a decir que el año pasado, además de los escritores de los que estuvimos hablando, conversamos con actores sociales que nos contaron sus iniciativas culturales y artísticas. Entre ellos, Juan Eber, que es escritor, pero fue organizador de Merlo Sangriento el año pasado, que es un ciclo superador de lo que son las películas o las historias de terror. Con Susana Pedernera, fundadora de La Bohemia, un espacio de arte en Cortadera. Muy recomendable ese espacio de arte. Realmente Susana ha hecho algo muy interesante. Y además en un lugar que es... sí, en un entorno magnífico. Un entorno magnífico, precioso. Con Luis Sáez, que es un escultor que trabaja chapa, hace miniaturas, pero también muy sugestivas. Uno las mira y se, no sé, te pasa toda una historia por la cabeza cuando miras una de sus obras. Y bueno, y es fundador también de otro espacio de arte que es ese, en Cortaderas también. Uh-huh. Hablamos con Emilio García, que es propietario de Sacha Libros, con Pablo de Exámetro, que es además analista. Pablo González, que es analista literario. Así que hemos tenido de todo. Y también hablamos con Matías Aristegui, un especialista en inteligencia artificial. Ah, es verdad, no me acordaba de él. Que... Realmente fue muy aclarador de lo que es la idea de esa entrevista. Exactamente. Sí, muy interesante. Nos deslumbró, nos desasnó con respecto al tema y nos dijo que la inteligencia artificial no es inteligencia en realidad, pues la inteligencia sin un objetivo, sin un deseo, no existe. Tal cual. Entonces, bueno, se la llama de esa manera, pero es una máquina. Es una máquina. Bueno, ya va a llegar la computadora que tenga deseos, calculo, algún día. Algún día llegará, no sé. No creo que lo veamos, pero bueno. No sé. Pero para compensar esto de la inteligencia artificial, vamos a romper esta voluntad declarada nuestra de hablar y leer autores nacionales. Por eso yo traje a Paul Auster. En este caso, el libro que traje es La historia de mi máquina de escribir, que es muy nostálgica porque es para aquellos que alguna vez usamos una Olympia, una Remington, una Olivetti antes de la computadora. Olivetti, presente. Yo usé las dos, Remington y Olivetti, antes de la compu. Y también está dedicado a aquellos que nunca las conocieron, porque es verdad. Que las descubran, para que sepan. Acá Matías me dice que él nunca vio una máquina de escribir. A mí me causó mucha gracia cuando fui a visitar el Museo Roxen, alto museo, ¿no? Entre paréntesis, muy recomendable. El que no conoce el Museo de Roxen se está perdiendo... abanico de todo lo que fue nuestra historia, y aparte de historia no tan vieja, sino muy reciente. O sea, realmente es un museo muy recomendable. Y, oh, qué sorpresa. Por ahí para la gente adulta mayor no es tan recomendable, porque te das cuenta que hay, entre otras cosas, máquinas de escribir que ya no se usan y que vos usaste en tu juventud. Entonces, sí. Bueno, es como un poquito... ¿Cómo decirlo? Es choqueante. Choqueante, sí, pero bueno. Bueno, pero para este autor estadounidense, Pollaster, la Olimpia que tenía es más que una herramienta de trabajo. Y desde la década de 1970 ha sido una fiel compañera en su prolífico viaje literario. Esta es la contratapa del librito que traje, que tiene un formato... tipo libro de bolsillo, pero desde tapa dura, y las ilustraciones son de Sam Messer. También es una historia con mucha ilustración, en este caso no del estilo de historieta, pero es lo que le da volumen a la historia. Les voy a leer algo. Así arranca la historia de mi máquina de escribir. 3 años y medio después volví a Estados Unidos. Era julio de 1974 y cuando desarmé las valijas aquella primera tarde en Nueva York, descubrí que mi pequeña máquina de escribir, una Hermes, estaba destrozada. Con la tapa abollada, las teclas dobladas, torcidas y deformes, no parecía tener la más remota posibilidad de arreglo. No podía comprarme una nueva. En aquella época rara vez me sobraba el dinero, pero en aquel preciso momento estaba sin plata. Unos días después, un antiguo amigo de la facultad me invitó a cenar a su casa. En cierto momento de la conversación le mencioné lo que me había pasado con la máquina de escribir y él me dijo que tenía una en el armario que ya no utilizaba. Se la habían regalado al terminar el bachillerato elemental en 1962. Si me interesaba, sugirió, estaría encantado de vendérmela. Convinimos el precio en $40. Era una Olimpia portátil fabricada en Alemania Occidental. Ese país ya no existe, pero desde aquel día de 1974, del teclado de esa máquina ha salido hasta la última palabra que he escrito. Y vamos a avanzar un poco en el libro. Y Pollaster dice, no vale la pena hablar de computadoras y procesadores de texto. Al principio estuve tentado de comprarme una de esas maravillas. Pero muchos amigos míos empezaron a contarme historias terroríficas de que daban a la tecla que no era y perdían el trabajo de todo el día. Es verdad. O de todo el mes. Y me hicieron múltiples advertencias sobre cortes de luz. Por favor, espérenme porque se me pegaron las páginas. Cortes de luz capaces de borrar un manuscrito entero en menos de un segundo. Nunca se me han dado bien los aparatos y sabía que si existía una tecla que no debía pulsarse, yo terminaría pulsándola. Bien, y vamos a lo que a mí me parece que es el corazón de este libro, y que Pollaster lo cuenta muy bien. Anticuada y llena de abolladuras, reliquia de una época que rápidamente está desapareciendo de la memoria, la jodida máquina nunca me ha dejado en la estacada. Incluso en este preciso momento, cuando rememoro los 9.400 días que hemos pasado juntos, la tengo justo delante de mí, desgranando con aire entrecortado su música antigua y familiar. Estamos en Connecticut, pasando el fin de semana. Es verano y al otro lado de la ventana la mañana es cálida, verde y preciosa. La máquina de escribir está sobre la mesa de la cocina y mis manos están sobre el teclado. Letra a letra he ido viendo cómo escribía estas palabras. 2 de julio de 2000. Y colorín colorado, la historia de la máquina de escribir se ha terminado. Muy interesante. Yo la traje no solo porque es nostálgica, porque tiene que ver con la escritura, con las formas de escribir. Recuerdo en este momento la entrevista con Miguel Russo, que decía que él escribe siempre primero a mano, sí, que sí. Siempre tiene un anotador y escribe a mano antes de usar la computadora. Me recuerdo a mí misma golpeando las teclas con toda la fuerza para poder escribir. Y porque, que siempre estaba la tecla que había que pegarle más fuerte, porque si no, no quedaba bien. La siempre. Y, que siempre quedaba un poco más arriba que todas las demás. Así que bueno, nada, disculpen este ataque de nostalgia, pero además este escritor tiene una forma tan sencilla, tan directa, tan especial de escribir y de contar sus historias, que me pareció interesante traerlos. Muy bien, recordamos el teléfono para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, es el 2664-003011. Manden mensajitos, no sean tacaños. Cuéntenos qué piensan, pídanos lo que quieran. Sí, eso sobre todo, que por ahí nos tiren lo que quieren escuchar, que traigamos para leer. Claro. Ideas que siempre son bienvenidas. Exacto. ¿Y qué tenemos? ¿Un descanso? Vamos a un cortecito musical. Bien, volviendo a la música diferente y nueva, Massive Attack, ya nos fuimos de Argentina a una banda extranjera que se llama justamente Massive Attack, haciendo Teardrop. Interesante música también. Tenemos un mensajito, Raquel. Sí, perdón. No, iba a decir que qué nombre han elegido para la banda, ¿no? Ataque Masivo. Ataque Masivo. Era una cosa de... ¡Oh! Parece que fuéramos a pelear tipo ninja. Sí. Y la música que tiene es una música, no te digo agresiva, pero tiene su power. Sí. Tiene su power. Puse un tema tranquilito, te cuento. Hay otros este que... sí, sí. Hay otras que no lo son tanto. Bien, tenemos un mensajito de Lili de los Molles, que nos dice, espera que lo... Uy, se me fue, espera que lo encuentro. Busco Lili de los Molles. Y acá está. llegó, lo habré borrado, no puede ser. Aquí está, bien, muy buenas tardes, amigos. Hice el curso de dactilógrafa en Academia Speedman. Claro, nos olvidamos de hablar. Acá Matías mira con una cara. Matías, vos tenés, ¿cuántos años? 32. Claro, no tiene ni idea de lo que son las Academias Speedman. Las Academias Speedman eran como una escuela privada a la que vos ibas a aprender oficios. Entre ellos, escribir a máquina. No, era dactilografía, se llama el arte de escribir a máquina. Claro. Y bueno, mirá después lo que despertó la lectura que trajiste, ¿no? Eso. En quinto año, como una aventura fuera del horario escolar con varias compañeras. Me gustaba la Remington, aunque tuve una Olivetti portátil con su estuche gris azulado. Qué lindo recuerdo. Qué lindo, sí. Gracias, Lili, por traernos tu recuerdo, ¿eh? Sí, totalmente. Gracias, Lili. Bien. ¿Qué más se escribe? Alguien que no reconozco, no. Pone mensaje, palabra, palabra. Muy bello el tema de Massive Attack. Bien, ajá, bien, bueno. Vamos con la música media extraña que ponemos a alguien y gusta, eso está bueno. Bien. Así ahí. Es. Y sigan escribiéndonos al 2664003011. Sí, y pongan el nombre de quien nos escribe y de dónde son, es interesante eso. Eso. Gracias, chicos, así nos conocemos un poco más. Claro, hagan de cuenta que escriben una carta a una persona que no los conoce y entonces al terminar tienen que ponerle fulanito de tal, el claro, nombre de sí, quien escribe. Claro, por lo menos el apodo. O claro, hombre. El flaco. Te escribo desde... Claro. Para contarte que... Desde estas hermosas playas. Desde este hermoso monte. Bueno, ¿qué nos queda? Sí. Ah, todo lo que hemos hablado el año pasado, romanticismo, modernismo, literatura fantástica, de terror, historieta, corresponsales de guerra, lecturas de adolescentes. Hablamos hasta los codos el año pasado. Este año vamos a superarnos. ¿Vamos a hablar más todavía? Sí. Sí. ¿Vos decís que nos vamos a superar en eso? Sí, totalmente. Vamos a buscar debajo de los adoquines el tema para venir a conversar. Bien, entonces ya que vamos a seguir hablando, vamos a pasar a una lectura, ¿te parece? Dale, ¿qué tenés hoy? Bien, Mónica Ojeda. Mónica Ojeda, que encasilla, podríamos decir, su obra en lo que llaman gótico andino. Así es, gótico andino. Es la primera vez que lo escucho. Yo también me acabo de desaznar que hay un género llamado gótico andino y que la verdad que está muy bien puesto el nombre. Mónica Ojeda es ecuatoriana. La verdad que es una escritora que explora mucho el horror, la violencia y el cuerpo, pero de una prosa poética y perturbadora. Y ahora le voy a dar un par de muestras de esto que es muy interesante. El libro se llama Las Voladoras, va por su tercera edición y dice así: Las Voladoras. Bajar la voz, porque tendría que hacerlo. Si uno murmura es porque teme o porque se avergüenza, pero yo no temo, yo no me avergüenzo. Son otros los que sienten que tengo que bajar la voz, achicarla, convertirlo en un topo que desciende, que avanza hacia abajo cuando lo que quiero es ir hacia arriba. ¿Sabe? Como una nube, o un globo, o las voladoras. ¿A usted le gustan los globos? A mí me encantan. Sobre todo los que mamá ata a los árboles para espantar a los animales del bosque. A las voladoras no les gustan los globos y siempre los revientan. Hacen ¡bam! Y con eso yo ya sé que son ellas. Mamá les grita mucho, les lanza zapatos, les lanza tenedores. Pero las voladoras son rápidas y lo esquivan todo. Esquivan los cascos de los caballos de papá, esquivan los balidos de las cabras. Yo he llorado mucho por esto. Y si ya no lo hago, es porque me dan miedo las abejas que se me prenden en mis pestañas. Si quieren que se lo explique bien, míreme. En mi cara está toda la verdad, la que no tiene palabras sino gestos, la que es materia, la que se escucha y se toca. Verá, es cierto que las voladoras no son mujeres normales. Para empezar, tienen un solo ojo. No es que le falte uno, sino que solo tienen uno, como los cíclopes. Yo ceñí con una de ellas antes de que entrara a nuestra casa por la ventana de mi habitación. La vi sentada rígida, dándole de beber sus lágrimas a las abejas. Pocos saben que las voladoras pueden llorar, y los que saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. Bueno, así empieza el libro, querida. Bueno, que las brujas no existen. No existen, pero que las hay por ahí, dando vueltas, volando. Volando y algunas bajito, rozando la tierra. Te voy a leer un fragmentito más. A ver. Bárbara quería cortarle la lengua a su hermana gemela con un estilete. Lo había imaginado así, un estilete ardiendo bajo la llama del fogón de la cocina. Su ñaña Paula sacando la babosa carnívora de su boca y colocándola sobre la mesa para un corte lento, profundo y hasta que la punta rasgara la madera bajo su carne inútil. Y luego hacia adentro con fuerza, abriéndose paso entre las texturas elásticas de los músculos, la sangre y el eterno silencio de Paula, que no gritaba nunca, que no sabía lo que era romperse la garganta con un sonido grande y caliente como el parto de una ballena de tráquea. A Bárbara le gustaba decirlo: esta es mi hermana y no sabe gritar, porque a su público le daba miedo oír casi cualquier cosa viniendo de una gemela. Había momentos en los que sentía placer imaginando el corte, la hoja fina, la cara violeta de Paula, y le decía en el pecho una cierta inquietud, aunque nunca hasta el punto de hacerle sentirse culpable o avergonzada de lo que llevaba adentro. Una curiosa infinidad por las mutilaciones, una admiración y una envidia incrementable hacia su hermana mala. También había querido alguna vez, sobre todo cuando era pequeña, cortarle las orejas, pero ese deseo duró poco tiempo. Su gemela tenía dos orejas muy bonitas, simétricas e inservibles. Su lengua, en cambio, además de inservible, era acaracolada y fea. Una sordomuda no debería tener ni orejas ni lengua. Qué terrible. Bueno, eso está encasillado entre lo que se llama gótico andino. Sí, y es un poco terrible, digamos. La descripción es extraordinaria, pero la verdad que es fuerte. Es muy fuerte. Y hay dos momentos que me impactaron. Cuando la bruja entra por la ventana de su dormitorio y ella la ve sentada rígida, me asombra lo de las lágrimas, dando de beber las lágrimas a las abejas. Eso me asombró. Porque todo el libro tiene eso, es muy oscuro, pero por momentos te da unos toques de luminosidad muy interesante. Un respiro interesante. Un pequeño respiro, porque después la segunda parte que leíste es brutal. Claro, pero uno hay que tiene que leer el libro, ¿no? Yo leí dos partes que, wow, demuestran lo que es el libro, claro, ¿verdad? Claro. Pero todo el libro en sí, terminas diciendo, wow, libro bueno, interesante. Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, hemos pasado por cuatro recomendaciones interesantes, todas muy distintas una de otra. Así es. Así que espero que nuestros escuchas estén contentos y vamos a un tema y volvemos con las actividades, que se nos termina el tiempo. Se va el tiempo. Uy, es verdad. Es verdad, aunque usted no lo crea. Thank you. Bueno, muy bien, escuchábamos un fragmento del tema Rivera Paradise, del gran guitarrista, el señor, considerado, no por mí, sino por las críticas generales, uno de los más grandes guitarristas en la historia de la música, Stevie Ray Vaughan, que tiene la verdad que sonaba maravilloso. Sí, sí, muy recomendable también para cuando tienes un aparte es mucho blues, de todo, medio maceta, muy una cosa muy interesante. Lástima, se murió joven, che, este tipo, y bueno, tiene una breve obra, pero bien. De primera. Bien, muy bien. Bueno, para terminar, para cerrar las actividades de lo que queda en la semana, vamos a empezar con el jueves 4. Hay una ronda de cajones peruanos en Belgrano y Pringles, Carpintería, a las 19. Informes e inscripción con S. El teléfono es 11-55-11-24-48. Eso, el jueves es 5, perdón, yo dije jueves 4, no. No, jueves, no, es 4, es 3, 5, 5, 7. Claro, jueves 5. En la Biblio de Santa Rosa, el mismo jueves, Historias con Alas, una narración de cuentos para niños de 3 a 8 años. Es una actividad a la gorra. Y me olvidé de poner el horario, pero si me esperan un poquito, ya se los digo. Dale, mientras tanto yo les voy contando que el viernes 6 a las 20 horas, en la librería Exámetro, ahí en la calle del Ciprés, a una cuadra y media de la plaza, está la presentación del libro Tempo, Eternidad y un Día, de Héctor José. Así que bueno, eso es también una actividad muy interesante, ¿no? Y viernes, sábado y domingo, el Peñón del Festival desde las 19. Puestos gastronómicos, artistas en vivo en la Avenida del Deporte y Tisera. Muy variaditas las actividades de fin de semana, interesantes. Así es, y la narración de cuentos para niños en la Biblio La Finur, en la de Santa Rosa. De Santa Rosa, es sí. A las 19. Así que bueno, ahí tenemos lo que hay para hacer hasta el sábado. Para que no se aburras hasta el martes, que estamos de vuelta nosotros a las 19. Y esto fue, querida Raquel, querido Matías, nos despedimos. Abra palabra, un programa mágico. Gracias, gracias por estar, gracias por escucharnos. Hasta el martes. Yo canto lo que siento.